patas y gorra, no nos moverán. Mentira y castigo, no nos moverán. Tiranía, te sale rara sin guiarte, no nos moverán. Europa resiga bien, Europa que radica bien, y estamos una, si nos moverán, Itasunar en cesta, si nos moverán, arreman, cigarrilla, calzada.